Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días. Dependiendo de dónde nos escuchen. Exactamente. Bienvenidos a la segunda emisión de Subsonic, su podcast favorito de música. Me presento, si no nos escucharon la primera vez, pues de este lado está Emiliano. Y acá está Pedro. Exactamente. Pedro. Vientos. Pues gracias por darnos la segunda oportunidad. Personalmente he recibido un par de comentarios positivos. Me da gusto que les esté gustando y ojalá lo puedan como esparcer, ¿no? Que eso nos ayuda bastante, ¿no? Porque así eso nos motiva, pues, para seguir haciendo cosas. Sí, sí, sí. Como la primera, ¿no? Exactamente. Pues aquí estamos, segundo round. Y pues ya saben, pueden buscarnos en nuestro Facebook. Nuestro Facebook es Subsonic, así nomás, Subsonic Podcast. Y si no, también nos pueden buscar en Twitter. ¿Cómo estamos en Twitter? Como arroba Subsonic. Así nada más. MP, ¿no? Me parece. No me acuerdo. Pero lo van a ver en la publicación, no se apuren. Ah, bueno, entonces ahí donde hayan encontrado el primero, ahí van a encontrar este segundo. Tenemos sorpresas en nuestro tema, pues. Nuestro tema es un tema del cual nos emociona mucho hablar hoy. Y tenemos varias notas. ¿Qué te parece, Pedro, si comenzamos a hablar de ellas? La más reciente, de hecho, el día que estamos grabando esto, nos vinimos enterando. A lo mejor es una forma medio baja de iniciar el podcast, pero desgraciadamente hoy falleció el DJ, me parece que era sueco, Avicii. Sí. Murió a los 28 años. Lo encontraron en Omán, sí, Omán, el país, en una ciudad de ese país lo encontraron muerto en su habitación, ¿no? Todavía no se sabe las causas de su muerte al momento en el que estamos grabando esto. Pero vaya, sí es una noticia triste. Por ahí vi ya un par de condolencias, ¿no? De DJs, ¿no? Del gremio. Por ejemplo, Death, ¿no? Skrillex. Cualquier otro, Marshmello también, Skrillex. Ajá. Entonces, pues sí, es realmente una pérdida. Este año ya se ha llevado un par de buenos compositores. Pero pues, en fin, ¿no? Ojalá que, bueno, que él ya está mejor que nosotros, ¿no? Pero que ojalá no haya sido una muerte violenta, es lo único que yo pido, ¿no? Y si no lo conocen, pues vayan a darle una escuchada a su música. Yo particularmente no soy como muy fan, pero he escuchado un par de cosas de él y lo hace bien. Entonces, pues no sé, ahí está. No sé, ¿quieres hacer algún comentario sobre nuestro amigo Avicii? Pues, en realidad, no, o sea, me tomó mucho de sorpresa la muerte, porque lo último que supe de él fue que se había retirado de los escenarios, pero la verdad fue así como que ¡pum! Y pues nada más, me gustaba su música, la verdad. Tú eres testigo de ello, que sí, sí escuchaba mucho a Avicii en años pasados. Ah, sí, pero no, me tomó mucho de sorpresa, la verdad. Sigo como, o sea, no me afectó horriblemente, pero sí sigo como en el shock de ¿qué pedo, es neta? Sí, no mames. Sí, pero bueno, esa es como la nota triste del día y la más reciente, de hecho. Ajá. Pero bueno, vamos a pasar a notas más felices. Tú nos vas a platicar sobre un disco que acabas de escuchar, ¿no? De hecho, voy a platicar varias cosas. Me gustaría dejarlo del disco para el final y ahorita dar okay. dos notitas rápidas. A ver, cuéntanos. Y antes que nada, feliz 420. Ah, digo, yo sé que no lo van a escuchar exactamente en el 420, lo van a escuchar como por el 22, 23. Pero feliz 420, ojalá se la estén pasando, se la hayan pasado bien, dependiendo de a qué hora nos escuchen. Sí, y bueno, sí. La primera nota es que el vocalista de Green Day, Billy Joe Armstrong, sacó un nuevo sencillo, pero con su nueva banda que se llama The Longshot. Ajá. El sencillo se llama Love is for the Losers. Y pues ya lo escuché. La verdad es que la banda suena... Es como... Yo lo sentí como una combinación ahí rarita entre... Entre Green Day y esta otra banda que... Que tiene el vocalista de los Arctic Monkeys que se llama The Last Shadow Puppets. The Last Shadow Puppets, claro. Ajá, tiene un ritmo ahí medio... Pues parecido. Billy Joe dijo que en las próximas semanas ya va a estar el nuevo EP que tiene el mismo nombre de la banda, The Longshot. Y pues a ver qué tal, ¿no? Ahí les estaremos comentando y también queremos que ustedes nos digan qué les pareció. Y la otra noticia es que el jueves 26 de abril sale a la venta el nuevo disco de Post Malone que se llama Beer Bongs and Bentleys. Trae 18 rolas, 3 de ellas ya están en YouTube, en Spotify, en Google Music y en todo lo demás, que son Psycho, Rockstar y Candy Paint. A mí las 3 me gustan, se las recomiendo. Post, ya saben que hace trap, pero su trap es un poquito diferente como al de todo el gremio del trap. Y pues a ver qué tal. Tiene colaboraciones con Swae Lee, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Nicki Minaj, G-Eazy y YG. Entonces, a ver qué onda. Y bueno, a mí antes de que empiece a hablar del disco tan especial que escuché hoy, ¿qué nos traes tú? Pues mira, primero déjame comentarte un poco. Dale. Sí había visto The Longshot, nada más que fíjate que no le he dado una escuchada. La verdad es que primero leí Longshot y dije, ¿qué? ¿Eso no es una banda mexicana que toca en todos los malditos festivales o algo así? Y después leí que era de Billy Joe y dije, ah, no mames, qué buen pedo. Pero no he escuchado absolutamente nada, o sea, solamente sé que armó el proyecto y todo, pero hasta ahí me quedé, ¿no? Pero sí, suena interesante. Yo creo que ahora que salga el EP le voy a dar una escuchada también y pues ya les estaremos trayendo la reseña, ¿no? Estaría bueno. Y sí, y como dato curioso antes de que continúes, perdón por interrumpirte. No, está bien. Hace, creo que justo después de que Green Day sacó el 21st Century Breakdown, el mismo Green Day como que hizo otra banda que se llamaba algo así como The Foxboro Hot Tubs. Y pues tocaban así como baladas. O sea, lo traigo porque es como pinche Billy Joe, le gusta estar haciendo muchas cosas a la vez. Sí, cierto. Ajá, pues ya continúa, amigo, continúa. Y a ver, la otra nota que nos das es la de Posty, ¿no? Ajá. Ah, pues mira, resulta que parece que es temporada de lanzamientos o de anuncios. Porque hace poco, hace uno o dos días más o menos. Ajá. Una persona que es... Bueno, yo personalmente soy fan de... No tan fan, pero... O sea, me cae bien el sujeto y creo que tiene mucho talento. Aunque la verdad es que es un asno, ¿no? Ya sé quién es, güey. Ya sé de quién estás hablando. Ajá. Resulta que nuestro amigo Kanye se puso activo otra vez en Twitter. Así muy filosófico y muy ¿cómo se dice? Muy... profundo, si lo quieres llamar así. No, muy... Ay, ¿cuál es la palabra que estoy usando? Muy motivacional, ¿sabes? Oh, ya. Ajá. Así se puso como en ese mood y entonces... Así empezó a soltar como muchas frases. Y ya lo último que dijo fue que va a sacar nuevo álbum y que su álbum va a tener 6 canciones. Entonces, uh-huh, que va a salir en junio, en 10 de junio o algo así. Y no solo eso, también nos enteramos de que va a salir un álbum o una colaboración con Kid Cudi en cuestión de días, o sea, con una diferencia de días bastante corta. Pero vamos a tener nuevo material de Kanye este año, lo cual siempre es bueno, porque Kanye saca cosas interesantes. Y pues nada, es temporada de lanzamiento, según parece. Sí, está interesante este pedo. Sí, va a estar bueno. Y aparte de eso, la semana se pone todavía mejor. Porque aunque hayamos tenido esta mala noticia hoy de Avicii, ajá, y resulta que en la semana Kendrick Lamar de quien tanto hablamos el programa pasado. Sí, sí, sí. Y de quien tanto seguiremos hablando porque es nuestro señor Kendrick Lamar, ¿sabes? Ajá. Se ganó un Pulitzer. Y es que todo el mundo estaba muy confundido porque dicen, ¿un Pulitzer? ¿What? Ajá. O sea, ¿es como para la prensa o qué diablos? Y no, resulta que los Pulitzer dan premios a la música también, pero normalmente se lo ganan músicos de jazz o de música clásica, ya sabes, música de cámara, pues, música culta. Entonces, justo cuando nosotros estábamos hablando en el podcast pasado de que a las academias y a la música como más académica, no le interesa el rap, ¿no? Y porque pues el rap tampoco pretende ser académico. Y justo ahora, pues resulta que ya las academias le están prestando toda la atención del mundo a Kendrick. Y eso es fantástico. Pues sí, fíjate que ahorita que mencionas lo del programa pasado, tengo que decir una cosa y una sola frase: el tiempo nos va a dar la razón. Eso sí. Exactamente. Eso sí. Y fíjate, yo fui de las personas a las que precisamente también les tomó así como de ¿what? Porque según yo el Pulitzer nada más se lo daban así como a periodistas que han hecho trabajos muy cabrones, ¿no? Ah, y sí. Luego pues llegar a mi casa y escuchar que a Kendrick se lo acaban de dar es como ¿what? Sí, ustedes no están para saberlo ni yo para andarlo contando, pero estaba tan emocionado por eso que justo cuando salí del trabajo le hablé a Pedro y le dije, güey, Kendrick se ganó un Pulitzer. Sí, estuvo muy chido eso, que justo iba llegando a mi casa y me hizo el día esa noticia. ¡Ah! Es que no manches, es una gran noticia. Sí, exactamente. Pero bueno, yep. Y pues, bueno, yo también tengo una pequeña reseña, pero... Dale. No, la dejo para después de tu reseña. Por favor, cuéntanos qué fue lo que escuchaste, amigo. Bueno, pues hablando de nuevos lanzamientos y buenas noticias y del 420 y un poco en relación con el tema de hoy, que no se los voy a spoilear todavía. Bueno, no tanto. J. Cole sacó un nuevo disco. Lo sacó exactamente hoy como a las 12 de la mañana, bueno, de la madrugada. El disco se llama K.O.D. Según el mismísimo Cole, tiene tres significados que puede decir Kids on Drugs, King Overdosed o Killer Demons. Tiene algo así como 12, sí, tiene 12 canciones. Algo que estaban resaltando mucho nuestros compañeritos de Genius es que no tiene colaboraciones. Bueno, entre comillas, no tiene colaboraciones. O sea, todo el disco lo armó J. Cole. Y otra cosa que a mí se me hizo como muy interesante respecto de esto es que según todas las fuentes que están hablando del disco, lo grabó en 2 semanas. O sea, en 2 semanas. Wow. Se metió al estudio y grabó las 12 rolas. Ahora sí les voy a recomendar que escuchen todo el disco. No, solo lo pude escuchar una vez hoy por cuestiones de tiempo. Creo que más o menos es un disco conceptual. Algo que es muy interesante, a lo largo de todo el disco se la pasa una voz diciendo como que la vida es dolorosa, ¿no? O la vida te hace sentir dolor, y se la pasa preguntando cómo lo vamos a evitar, y creo que precisamente las canciones tratan de dar respuesta a esta pregunta. Ajá. Y algo que también se me hizo como muy chistoso es que varias veces menciona la palabra Xani, que según es como un diminutivo de Xanax, y el Xanax es un medicamento claro, que se usa para la ansiedad, los ataques de pánico y el nerviosismo. Joder. Entonces, pues sí, creo que precisamente el disco va sobre el dolor y cómo apaciguarlo. Otra cosa que noté, y creo que es la primera vez que lo noto en un disco de J. Cole, es que tiene este recurso que hablábamos la vez pasada de diferentes voces. Ahora sí, como Eminem y Kendrick hacen el uso de diferentes voces para expresar diferentes cosas, creo que J. Cole también ya lo está haciendo. Ah, ajá, sí. Ahora en cuestiones así como un poco más técnicas, pues no es como el no son los flows ni los beats más agresivos o más rápidos que le haya yo escuchado a J. Cole, pero tengo que decir que a pesar de que el disco sea así como lento y tranquilito, no se hace pesado. Yo diría que es un poco así como chill, como que lo disfrutas, pues. Entonces, pues, es la recomendación. Ya está en todas las plataformas de streaming. Y para que lo compren si quieren. No creo que esté en el mix-up todavía, pero algún día va a estar. Entonces, ahí por si gustan, el K.O.D. de J. Cole. Súper recomendable, la verdad. Fíjate que eso de que ya empiece a usar como las voces, las diferentes voces, me parece interesante. Bueno, no lo he escuchado, tú me dirás si es así o no. Uh-huh. Pero me parece que incluso responde a la misma idea de que el disco tiene tres títulos diferentes, ¿no? Uh-huh. Que tenga tres títulos puede obedecer a que funciona en tres diferentes niveles, o tiene tres diferentes líneas narrativas, o tres diferentes temas, o tres diferentes personajes. Uh-huh. Entonces, que use voces diferentes también me parece que va como acorde, ¿no? A esa idea. Sí, y fíjate, ahorita, perdón por interrumpirte otra vez, pero... No, está bien. No me acuerdo si lo mencioné, pero mira, hasta copié el tweet de J. Cole, y dice exactamente así: K.O.D., Three Meanings, Kids on Drugs, King Overdosed, Killer Demons, The Rest of the Album I Leave to Your Interpretation. Es como, o sea, él te está dando esas tres posibilidades, pero al mismo tiempo te está dando la posibilidad de que tú lo interpretes como quieras. Entonces, no sé, creo que sí intenta expresar algo en específico, pero tal vez... Y eso ya es muy mi interpretación, maldito J. Cole. Creo que lo que quiso hacer fue follarnos la mente. Lo logró. Ajá, yo lo empecé a escuchar y al final, si hubiera de quedarme con un solo título para el disco, yo creo que lo dejaría como Kill Our Demons. Pero, depende de cada quien, y creo que J. Cole es precisamente lo que quiere que... Sí, claro. Pues que cada quien le ponga el título. Ajá. Ah, pues suena bastante bien. Yo también le voy a dar una escuchada. Que por cierto, uh-huh, ahora que estaba diciendo esto, me acordé que la semana pasada les dijimos que íbamos a escuchar a Cardi B. Uh-huh. Y pues mira, voy a ser completamente sincero, no escuché el disco, pero escuché un par de canciones, ¿no? Escuché Wow That Yellow y Be Careful. Uh-huh. Sí, la que estuvo en SNL, ¿no? Algo así. Esa. Uh-huh. Ajá. Justo. Se las compartimos en la página, vayan a checarla. Be Careful es una chingonería. Sí, sí, sí. Tiene todo para triunfar, ¿eh? Coincidió que el fin de semana estaba viendo estos videos de conspiraciones y todo. Entonces estaban diciendo que si el MK Ultra controlaba a algunos artistas o no sé qué, ¿no? Como uh-huh, a Jim Carrey, etcétera. Pero entonces proponían que Cardi B también estaba controlada por el MK Ultra. O como de repente se queda, está riendo y de repente se queda bien seria, o de repente hace tal ruidito y así. Y así de, no mames, es Cardi B, güey. O sea, vean todas sus entrevistas con Jimmy Fallon. Exacto, es que tienen que primero informarse de qué onda con esta mujer. Y entonces ya podrían, no sé, aseverar que ella estaba afectada por tal cosa, ¿no? Pero en fin, el punto es que, no, sí, la mujer es una cabrona. Sí, la verdad es que tiene todo para hacerla. Y pues ya, bueno, eso de la tarea de la... del podcast pasado. Ahora, uh-huh, escuché un disco esta semana. Ya lo había escuchado, pero quise como refrescarlo, porque la primera vez que lo escuché, sinceramente lo puse como pista de fondo, me puse a hacer otras cosas, pero ahora sí le puse atención. Uh-huh. Y de hecho va un poco relacionado con nuestro tema principal, que todavía no les voy a dar detalles, pero escuché a una banda que me recomendaron mucho, que se llama The Neighborhood. Uh-huh. Neighborhood es una banda americana. Salió por ahí de 2011, 2010, algo así. Ya tienen tres discos. Y en este año, el mes pasado justo, sacaron su último disco, que se llama igual, The Neighborhood. ¿Cómo voy a empezar a describirles la música de Neighborhood? Pues miren, es... Y también para que tú, Pedro, te animes a escucharlo, porque creo que a ti te gustaría mucho. Va. Fíjate que tiene como una vibra muy synth pop. Ajá. Tiene unos arreglos que me van, algunos me van a odiar por esto que voy a decir, pero unos arreglos synth pop que le tiran tantito a Depeche Mode, tantitito, están así al borde. Se pone interesante. O sea, tienen como esta onda acá de Depeche Mode, New Order, pero las el vocalista, creo que hay dos vocalistas, un hombre y una mujer, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Fíjate que su voz es más parecida a la de Cigarettes After Sex. Ajá. Y aquí va el remate para que acabes de convencerte, o ustedes también acaben de convencerse de escucharlo, porque tienen una forma de escribir o de componer letras muy parecida a la de Linkin Park. ¿What? A lo mejor no suenan a Linkin Park. Eso definitivamente no suenan a Linkin Park, porque no tienen nada de sección de rap ni ninguna influencia de metal. Pero si así veo en la estructura de sus canciones y en ciertos temas que tocan, digo, estos escuchaban a Linkin Park, estoy casi seguro. Uh-huh. ¿Sabes? Y The Neighborhood me gustó bastante. La verdad, de sus otros discos, tienen una canción que creo que es la más famosa, que se llama Sweater Weather, y es muy bonita. Ahí canta la chica, me parece. Y en este último disco, pues no es un disco conceptual, evidentemente, es más una muestra, ¿no? De lo que ellos saben hacer y lo que pueden hacer y de lo que se trata su música. Yo siempre lo he considerado así, no sé tú qué opines, pero cada que una banda o un proyecto o un artista saca un disco que se llama igual que el proyecto, que la banda o que el artista, es más eso, ¿no? Es más una muestra de... Oigan, miren, esto es lo que hago, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso es lo que es este último disco de The Neighborhood. Habla mucho del desamor, de la depresión, de estar tristes, ¿no? Pero más que nada es de desamor. Habla mucho sobre las relaciones personales. Y les digo, es un disco bastante disfrutable y pues escúchenlo. Hay una en particular que me gustó, déjenme acuerdo cuál es. Flower. Ajá. Flower, no me acuerdo si es la primera o cuál es. A ver, déjense los checo mejor porque sí tiene muchas canciones muy memorables, pero sí hubo otras que pues, sí de plano me gustaron muchísimo más. Pues, nada, esa es mi reseña. Ya. Pues sí, yo creo que les voy a dar una vuelta. Digo, me convenciste mucho con todo lo que dijiste, sobre todo estos... Bueno, con todo, porque pues la verdad no me imagino Depeche Mode, Cigarettes y Linkin Park en un mismo espacio, ¿no? Oh, sí, es una combinación peligrosa. es muy, muy interesante, y a lo mejor tiene que ver con el tema de hoy, y a lo mejor no, tal vez con el tema de la semana que viene, spoiler alert. Pero a mí me llama mucho la atención que muchas bandas que están saliendo ahora, como The Neighborhood, que la voy a escuchar, como Cigarettes After Sex, que ya anda dando lata por ahí, Homeshake, Mac DeMarco y todos esos, como que están retomando muchos elementos de los 80, no solo al estilo de Stranger Things y toda esta banda que anda adorando África de Toto, sino que andan retomando muchos elementos precisamente de estas bandas del New Wave, del Dark Wave, e incluso del post-punk, ¿no? Es por eso les dije, sí, que claro. Es spoiler alert. Pero bueno, a mí sí. se me hace muy interesante, y sobre todo porque no solo están retomando los elementos musicales, sino también los temas, ¿no? Sobre todo esto de la tristeza, el desamor, el dolor que te causa estar vivo, que ya ves que ni se da en nuestra generación. Pero bueno, es lo que... Mira, tengo que... Dime. Yo tengo aquí la lista de las canciones que escuché, bueno, ajá, que me gustaron más. Las primeras, Flowers, las primeras cuatro son fantásticas, tiene un inicio increíble el disco. La siguiente se llama Scary Love, la siguiente es Nervous, Void. Tienen una que esa no la tengo aquí apuntada, pero me encantó porque es un juego de palabras increíble. La canción se llama Saturdays. que es algo así como, como confusión triste, o una confusión muy triste, Sadder Days, pero juega con el cómo esa composición suena igual a Saturday, a sábado, y a días más tristes, Sadder Days. Entonces todo ese juego de palabras está impresionante, a mí me encantó. Y por lo que estuve leyendo, estrenaron este disco en el programa de Saint Lowe. Entonces, pues nada, estos chicos ya no son, ya no califican como pop indie, aunque muchos lo categorizan así. Y pues sí, en cierto sentido, pues a lo mejor suena como Cigarettes After Sex, como Beach House, como, no sé, como todas esas bandas de indie pop. Pero pues en sentido estricto ya no son indie pop porque firmaron con Columbia Records, entonces... No, pues ya no. Que, nota rápida, aunque se enojen y aunque les duela, Emiliano y yo consideramos que la música independiente es independiente cuando no firma con ese tipo de empresas grandes. Sí, sí, el indie no es un género, es un modo de producción. No mamen. Sí. Ah, no es cierto. No, pues sí, o sea, disqueras como Mousetrap, Monster Cat, Fuel by Ramen, no sé, o las clásicas, ¿no? Sub Pop, etcétera. Todos esos sí son indie, pero ya Columbia Records ya no es indie, o sea. No, ya de... Bueno, no sé si todavía existe EMI Music, pero ya de EMI Music para arriba, ahí ya no es en indie. No, ya no. Pero bueno, pues bueno, de mi parte, para la primera parte, eso sería todo. No sé si tú quieres hacer algún otro comentario. No, pues... No. Un rant por ahí que tengas atorado, ¿no? No. Sí, y si me acuerdo a lo largo de la discusión, pues lo digo al final del programa, ¿no? A ver qué sale. Bueno. Entonces. No, que yo me acuerde, no, No tengo como algo de qué rantear. Órale. Ah, bueno, entonces, dicen que estuvo muy bueno el concierto de Luis Miguel. Ah, sabe. Ah, ¿no? Pues quién sabe. Bueno, fíjate, aquí ahorita hablando de cosas a las que no asistí, por aquí por mi pueblo, no les voy a decir dónde vivo, pues estuvo Panteón Rococó, pero no fui, o sea, todo el mundo fue, menos yo, y pues nada, o sea, yo digo que estuvo bueno porque como a la 1 de la mañana cuando ya me iba a dormir, pues estaban tocando La Carencia, ¿no? Y hasta casi oía, pero pues nomás eso. Bueno, ¿qué te parece, Emi, si nos vamos con...? Ah, bueno, dime. No, es que te iba a decir, es que sí pasa, ¿no? Luego que hay conciertos a los que todo el mundo va, menos tú. Sí, como aquel épico de Haggard al que no fui, al de Celso Piña. Ay. Cuando estaba en la delegación Cuauhtémoc. No manches, ese día estuvo gratis, güey. Sí, güey. Chido. Ya por pendejo voy a tener que pagar para verlo en el Plaza Condesa nada más. Ah, no mames, nada. Fíjate que ahorita que mencionaste Plaza Condesa... Ajá. En la semana estuve escuchando mucho a 21 Pilots. Ajá. Spoiler alert. Spoiler. Ajá. Y es que está bien chistoso porque la primera vez que vino 21 Pilots a México fue al Plaza Condesa. Ajá. Al siguiente, un año o dos años después, vino al Vive Latino. Ajá. Y ya la última vez que vino, hace dos años, fue a ellos solos. Corona, ¿no? Pues, ¿sí vinieron solos? No. Sí vinieron solos. Oh, ya. No, es cierto, te estoy mintiendo. La primera vez le abrieron a Paramore. La segunda fue al Plaza. La tercera fue al Vive. Y la cuarta fueron ellos solos. O sea, está bien curioso cómo esa escala, ¿no? Esa escalación. De ser un acto de apertura a ser un acto tal cual, ¿no? Sí. Eso está interesantísimo. Sí. Ya hace falta música de esos muchachos. Exactamente, es lo que te iba a proponer. Dos cosas antes de proponer la rola que quiero proponer, porque viene relacionado a todo lo que venimos hablando y a lo que vamos a hablar, ¿no? A ver. La primera, resuélveme una duda y quiero que la resuelvas para que algunos de los que nos escuchan no cometan el error. ¿El Plaza Condesa se dañó cuando fue el temblor del año pasado? Porque yo recuerdo que había un edificio en el que había conciertos que lo iban a tirar y todo porque se había dañado con el temblor, y creo que era el Plaza Condesa, y hace poco vi que ya andaban promocionando pues conciertos ahí, dije, ay, qué pedo, ¿no? Que se había dañado. Pero ¿no fue el José Cuervo? No, el José Cuervo no. me acordaría del José Cuervo con sus recuerdos. Ah. Pero yo tenía entendido que era el Plaza Condesa, pero no sé qué pedo. A mí también me suena que sí fue. Ajá. Sí, algo escuché hace poco, porque igual hicieron en ese lugar, que no me acuerdo si era el Plaza Condesa. Uh-huh. Y no, era un foro, ¿no? Ah, no me acuerdo. ¿Sería el Foro Alicia? Bueno, quién sabe, el chiste no, es que... ¿No fue el Foro Indie Rocks? No sé, mira, la verdad no me acuerdo, yo tenía como la idea que era del Condesa. Pero por cualquier cosa, ya no vayan a conciertos, no es cierto si vayan. Bueno, sí, si ustedes saben cuál fue el recinto que se dañó, pues por ahí, compártanos, ¿no? Para no arriesgar nuestras vidas. Sí, duda random. Y ahorita hablando del Plaza y de toda esta tristeza y así... Y de 21 Pilots. Y de los juegos de palabras que mencionaste ahí con Saturday y todo eso. Uh-huh. 21 Pilots en una cancioncilla tiene por ahí un juego de palabras con Sunday y Suicide. Ah, sí, Auto Sleep, ¿no? No, es en Migraine, dice. ¿Migraine? Ajá. Oh, ya, ajá. Think pues bueno, Friday, because Fridays we always be better than Sundays, because Sundays are my suicide days. Sí. Ajá. Pues bueno, yo esa es la rola que propongo para abrir el tema de hoy. Si tú tienes otra, dale, si no, ponemos esa. Pues mira, yo iba a sugerir una que es mucho más obvia, pero creo que... A ver, no, dime, ahorita lo discutimos. Aquí de una vez. Ajá, que se vea, salos. Pues mira, yo iba a recomendar una de My Chemical Romance. ¿Cuál de todas? La más obvia de todas. ¿Elena o I'm Not Okay? I'm Not Okay. Sí. Sí, yo creo que mejor I'm Not Okay para que se vayan amarrando a su silla, ¿no? Ah. Va, está bien. Entonces, vamos con I'm Not Okay de My Chemical Romance. Nosotros volvemos en un segundito. No se vayan. Simón. Well, me. I'm not okay. I'm not okay. Y esa fue My Chemical Romance con I'm Not Okay, una gran rola, un ¿sí? himno de lo que vamos a hablar. Y si no se han dado cuenta de lo que vamos a hablar, pues ahorita les digo, vamos a hablar de la música emo. O del movimiento emo, o como quieran llamarle. Alguna vez leí en la revista Rolling Stone que ajá. decían que emo en realidad era como un acrónimo más, como WTF o LOL o cosas así. Ajá. Según la Rolling Stone, emo significa Everybody Mobs Openly, todos lloran abiertamente. Ajá. Lo cual me pareció muy raro, dije, ah, sí, no sabía. Sin embargo, eso fue, bueno, personalmente para mí el inicio de dejar de... Bueno, desmitificar, ¿no? A la cultura emo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, vez me llegó un correo así de, ¿sabes quiénes son los emos? Y ya empezaban a dar como un montón de cosas así bien nefastas de ellos. Sí, ¿no? De, ay, pero qué gente tan fea, güey. Cuando se los madrearon los punks en Insurgentes. ¡Ah! Simón. A esos pinches punketos, entonces... ya hablaremos de ustedes. No, sí, y entonces yo decía, no, pues qué gente tan fea, ¿no? Si tanto se quieren matar, pues mátense y ya quítense de problemas, ¿no? Es que no es tan fácil, güey. Yo sé, güey, pero uno es adolescente, es puberto y un poco imbécil, pues ya sabes. Entonces, ajá. pues con esa idea me quedé por mucho tiempo. Ya en la secundaria, tuve un par de amigas, saludos a ellas dos, ustedes saben quiénes son, que me dijeron, no, deberías escuchar con más detenimiento a My Chemical Romance, ¿no? En realidad es una muy buena banda. Yo así de, pues a ver. Y sí, pues ya les di una escuchada mejor y dije, güey, esta banda es muy buena. Y desde entonces me empezó a gustar un buen. Ahorita, si ustedes vieran el lugar donde grabo, tengo dos pósters de My Chemical Romance. En pleno 2018, ¿sabes? Entonces, pues sí. Hay que empezar por allí, yo creo. Sí. No sé si tú quieres comentar algo, amigo. Fíjate, yo lo voy a dividir en dos. La primera es que así como el primer contacto que yo llegué a tener con la música emo fue allá como del 2004. Precisamente porque ya a mis escasos 9 años ya me vestía de negro y precisamente creo que fue porque empecé a escuchar a Green Day y a My Chemical Romance. La primera canción que escuché, y de hecho Green Day fue como la primera banda que dije, a huevo, esta cosa me gusta, este es el tipo de música que quiero. Y la primera canción de Green Day que escuché fue Boulevard of Broken Dreams, el Boulevard de los Sueños Rotos. Claro. Y la primera que escuché de My Chemical Romance fue Elena, que viene en el mismo disco que I'm Not Okay. Eso, y pues sí. Durante años. Inicios parecidos, ¿eh? En ambas bandas. Ajá. Y así me seguí hasta la secundaria. Precisamente ya cuando iba terminando la secundaria, iniciando la prepa, fue cuando como que explotó, ¿no? Yo de repente un día estaba viendo las noticias con mis papás y había un buen de cabrones ahí vestidos de negro con los ojos delineados y con el pelo tapándose uno de ellos. Y dije, güey, ¿qué pedo? Se parecen un poco al vocalista de My Chemical Romance. ¿Y por qué están ahí? ¿Y por qué los emos los quieren madrear? Y yo... Los bueno, punks, ¿no? Sí, los emos. Qué pendejo. Los pinches punks. Perdón. No me odien punks. Sí me gusta Vómito Nuclear. Y nada, pues... Así como que yo la primera definición que escuché de emo... Fue que emo era como la etiqueta de la palabra emotion o emotional. Claro. Y según ellos, tomaron esa etiqueta porque se sentían que eran chavos como muy emocionales, que querían expresar sus sentires, ¿no? Pero el sentir que ellos como que querían expresar era, pues, las cosas culeras, ¿no? O sea, no querían decir que expresar que estaban felices o alguna madre así. Ellos querían expresar que estaban tristes, que se sentían de la chingada, que se querían matar a LB. Y pues cosas así. Ese fue el primer acercamiento que yo tuve con el movimiento slash música emo. Sí, y de hecho es esa definición que tú tienes es mucho más acertada que la de la Rolling Stone, ¿no? Bueno, vaya, en cierta medida, ¿no? Pero mira, vamos mejor a las raíces, ¿no? Uh-huh. Si ustedes buscan en Wikipedia emo, lo que van a encontrar es un gran artículo que es bastante esclarecedor, ciertamente. Pero también van a encontrar que hay quienes, bueno, algunos estudiosos de la música, que consideran el primer disco de música emo, el Pet Sounds de los Beach Boys. Ajá. Y mira, tiene... La primera vez que yo leí eso dije, a ver, espérate. Y ya después te pones como a pensarlo un poquito y pues tiene cierto sentido. Se sabe que en ese disco de los Beach Boys, este Brian Wilson tenía como un montón de problemas, ¿no? O sea, tenía una vida pues bastante triste y entonces quería escribir sobre ello, ¿no? Pero pues, ¿qué haces en una década en la que, uno, los hombres no lloran? Ajá, y no se están quejando de cosas como esa. Una. Dos, personas como los Rolling Stones, The Who, son así como súper beligerantes, no les importa nada, son vulgares, agresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, para la época, ¿no? Ajá. Entonces, pues, Brian Wilson sí se enfrenta a toda esa, a ese estigma que podría sufrir, ¿no? Por eso algunos lo consideran el primer disco de música emo. Ahora, pues, ustedes podrán pensar, ay, pues si eso lo vamos a llamar música emo, pues entonces prácticamente toda la música es emo, ¿no? Porque todos demuestran sus emociones de una u otra forma. Uh-huh. El detalle está en que, en justo lo que tú decías, o sea, son chavos tristes que quieran demostrar que están tristes, ¿no? Y que no les importa, pues, que la sociedad se los recrimine de alguna forma. Esta semilla se plantó de alguna forma. Y entonces, en los 70s surgió el punk, ¿no? Sí. Estaban, de un lado estaban los Sex Pistols y The Clash y todo eso. Y del otro lado estaban los Ramones, estaba Patti Smith, bla, bla, bla, ¿no? Black Flag. Después, Black Flag. Dead Kennedys. Y Black Flag. Y Black Flag, justamente, es lo que nos interesa en esta historia. Porque nuestro querido amigo Henry Rollins. No lo parece, yo sé que no lo parece, pero es un hombre bastante emocional. Entonces, en sus canciones, tiene un disco que se llama Damage. ¿Okay? Entonces, uno podría pensar, ay, pues estos niños que no aguantan nada, ¿no? Pero por eso es que no es eso. O sea, una de las ideas muy claras del punk es una juventud que está protestando porque no tiene futuro, porque es la generación que lo trajo al mundo, no le está dejando nada. O sea, como los millennials, pero en los 70s. Ajá, es decir, la generación X, la primera oleada de la generación X, es cuando está empezando a reclamar de, oye, qué pedo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y entonces Black Flag lo hacía con mucha fuerza, ¿no? Y a Black Flag le vinieron otros como Minor Threat. Minor Threat es otra banda muy importante del hardcore punk. Que también dejó ver esa emoción, ¿no? De sus compositores y de sus cantantes. Ya después le vinieron otras bandas como Rites of Spring, On the Road, Fugazi, ¿no? Puras bandas de punk. Uh-huh. Ya fue entrada la década de los 90s cuando todas estas bandas de punk empezaron como que a hacerse más ligeras en sonido, por así decirlo, ya con la influencia de la música alternativa, del new wave, de la del rock gótico, ¿no? Y de todo esto, ya se empezaron como a ver más influidos y dijeron, hey, entonces sí está chido hablar de nuestros sentimientos, ¿no? Y ya empezaron a ver cosas como Sunny Day Real Estate, y una que es lo que muchos consideran la banda fundadora del género emo, que es Joe Breaker. Ajá. Joe Breaker tiene dos discos muy buenos. Uno que se llama 24 Hour Revenge o algo así. Y el otro se llama Dear Diary. Y son discos que sí es como toda la esencia de la música emo y contenida, ¿no? Por supuesto que no, esas bandas no, como les dije, sí se fueron influyendo de otros géneros, ¿no? Wizard sacó un disco que fue muy influyente para la música emo, que es el Pinkerton. Los discos de Nirvana obviamente fueron también una influencia total. Los Pixies. Pues, los Pixies, por supuesto. Pero bueno, perdón por interrumpirte tantito, pero... Sí. Creo que más en los Pixies, más que en cuestión de expresar emociones y todo eso, lo que ellos, o bueno, lo que las bandas emo le tomaron a los Pixies fue el sonido. Porque sí, claro. se nota muy cabrón una influencia del punk en el emo, pero como con un toquecito ahí de los Pixies, sobre todo de este disco que me gusta mucho, que se llama Doolittle. Doolittle, claro. Ajá. Doolittle es un discazo también. Sí. No, sí, pero de hecho también tenemos que hablar de los Pixies alguna vez, porque los Pixies son una banda importantísima. De hecho, sin los Pixies no tienes a Wizard, no tienes a Nirvana, no tienes a R.E.M., ¿no? Básicamente no tendrías toda la escena de música alternativa que tienes hoy en día sin los Pixies. Exactamente. Pero bueno, volviendo al música emo, entonces... también empezaban a ver actos como Green Day o como The Offspring, ¿no? Que si bien eran emo, pues ya estaban como un poquito más, no tan agresivos, un poco más accesibles a la música pop, digamos. Por eso se les llamó pop punk a Green Day, a Blink-182, Sum 41, etc. Muchas veces se les separa, muchas veces se habla de un pop punk y de un emo punk, pero pues van muy de la mano, o sea, son... nacieron casi al mismo tiempo, entonces yo no podría separarlos, o sea, yo sí los veo como muy juntos, o sea, es más, vean las listas de música emo en Spotify o vean las listas de las revistas de música importantes que dicen los mejores discos de música emo, y a fuerza van a ver un disco de Green Day, uno de Blink-182, de My Chemical Romance, de Fall Out Boy, o sea, es realmente muy difícil separar ambos géneros. Bueno, no tan difícil, ya sé que no es tan difícil, pero sí es como van de la mano, pues. Entonces, ya el momento en el que la música empezó a agarrar vuelo fue a finales de los 90 con bandas como Jimmy Eat World y Thursday, Saves the Day, no sé, otras bandas que son como más, no son tan populares como American Football, etcétera. Ellos ya como que empezaron a darle más popularidad y sacarlo del underground, ¿no? Y ya Jim Eat World fue el que dio el ¿cómo se llama? Hizo el gran salto, ¿no? Con The Middle. Y ya después vinieron todas las bandas que ustedes conocen de música emo, ¿no? Las más populares, como My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panic at the Disco, Paramore, Blink-182, etcétera, ¿no? Ya todos fueron cuando empezaron a pegar. Eso por ahí del 2004. Allá fue, exacto. De hecho, 2004 es considerado... 2004-2005 son considerados la cúspide del movimiento de la cultura emo. Porque fíjate, en ese año tenías... el American Idiot, tenías el Three Cheers for Sweet Revenge de My Chemical Romance, Sí. Tenías el From Under the Cork Tree de Fall Out Boy. Ajá. Y además, My Chemical Romance era el headliner del Warped Tour. Uh-huh. Entonces, era como... Estaba en la cima, ¿no? La música emo era lo más popular del mundo. Sí. Y... Pero eso es en cuanto a música emo, ¿no? El emo punk, emo rock. Uh-huh. Pero también se estuvo desarrollando a la par una cultura emo. Y a esa cultura emo no solo escuchaba emo rock y emo punk. Uh-huh. También escuchaba cosas como nu metal, como metal alternativo, todo lo que fuera Linkin Park, Evanescence, Nickelback, sí. Todo eso también tomaba de ahí la cultura. Nickelback, entre comillas, porque Waves es Nickelback. Bueno, sí, pero ya nos dimos cuenta de eso mucho después. Ajá. Pero sí, y ya... Empezó a desaparecerse o a diluirse un poco la música emo cuando todos los demás géneros se empezaron a dar cuenta de lo mismo. Se empezaron a dar cuenta de, oye, está chido hablar de mis emociones. Ya cuando todas la música pop, toda la música electrónica empezó a hablar de eso, fue cuando entonces empezó a diluir un poco. Fue cuando Fall Out Boy se separó la primera vez. Cuando My Chemical Romance se separó totalmente, ¿no? Uh-huh. Cuando Paramore sacó su disco epónimo, que ya ya no sonaba a punk, sino ya sonaba a un poco más electrónico. Sí. Y entonces tienes a Gerard Way colaborando con Deadmau5. Tienes a Sonny Moore de la banda From First to Last. Haciendo dubstep. Ajá, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como Skrillex. Sí. Entonces, pero la música emo no murió allí. De hecho, les digo, se diluyó nada más. Sí. Hoy en día existe todavía, por ejemplo, Fullbar Ramen, que es la disquera donde están Panic at the Disco, Paramore, Fun, 21 Pilots. Y 21 Pilots, que es a lo que voy a continuación. Uh-huh. Porque 21 Pilots es el ejemplo perfecto de quienes heredaron la música emo. Sí. 21 Pilots tiene una influencia terrible de My Chemical Romance. A lo mejor no en su forma de componer, ni de... Nada más en eso. Ajá, o sea, no hacen música igual a la de My Chemical Romance, evidentemente. Ahorita te digo por qué sí tienen mucha influencia, pero termina. Ok, pero sí, músicos como Tyler Joseph y Joss Don fueron los que heredaron toda esa sensibilidad. Y lo mejor de todo es que, como les dije, ya estaba empezando a permear en otros géneros, como el rap. Sí. En el rap también ya hay una categoría que se llama rap, a la que pertenecen este hombre que se suicidó. Siempre se me olvida su nombre. Lil Peep. Ajá. Tengo entendido que él hacía emo rap. O este muchacho... Extentación. Él también hace emo rap. Uh-huh. Y la verdad es que él compone cosas bastante padres, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Y pues nada, ese es el estado de las cosas, ¿no? En eso estamos actualmente. Sí. Fíjate que qué gracioso que digas estado de cosas, porque me recuerda a Wittgenstein, comentario al aire. Pero bueno. Fíjate, ahorita que nos diste acá como este viaje histórico, por decirlo de alguna manera. Sí, el emo, sí, te lo voy a comprar casi todo. Sí tiene una influencia muy cabrona del punk, tiene también otra influencia muy cabrona del rock alternativo de los Pixies y del grunge de Nirvana, del de Foo Fighters ya, ¿no? Y también diría yo que del post-punk, pero ahí tengo mis reservas. Yo creo que es casos aislados, ¿no? Sí, son casos muy aislados. Pero bueno, a lo primero que voy fue algo como muy interesante que decías que a veces es como difícil separar el emo punk del pop punk. Fíjate, yo voy a tomar mis ejemplos favoritos en pues en este terreno, ¿no? Entiéndase Green Day. Porque sí, casi desde que inició Green Day sí tenía como esta intención de expresar los sentimientos y todo eso. Pero creo que sus primeros discos sí tenían un ritmo más acercado al punk. O sea, era como más rápido, un poco distorsionado. Y no tenía como que este tono pesadito que sí tienen el American Idiot y el 21st Century Breakdown. Ajá. Eso. Y bueno, sí, creo que teniéndose en cuenta sí puede haber como una diferencia, pero digo, o sea, es como en casos específicos, porque esos dos discos que menciono de Green Day, o sea, neta se diferencian de los demás de su discografía, pero pues no creo que pase con otras bandas, o no sé, necesitaría escuchar más. Y bueno, algo que decía es así como de la... Esto, la música emo sí fue como la más popular en su tiempo, pero también fue como la más abucheada. No sé si te acuerdas que cuando estábamos en tiempos de prepa, era así como de... No, pues qué música te gusta. Ya empezabas a decir tus bandas y por ahí se te salía a decir que te gustaba My Chemical Romance. No, esa música es de putos y no sé qué, y la mamada y no sé cuándo. Claro. Y sí, era así como de, güey, pues qué pedo, ¿no? Y creo que precisamente esta no aceptación que tenía la música emo, y que sigue teniendo, porque yo hasta el día de hoy me topo con gente que me dice que escuchar 21 Pilots es de putos. Creo que este rechazo tiene que ver precisamente porque en ese tiempo el hablar de tus emociones y por ende el hablar de pedos mentales y era así no era aceptado. Cuando intentabas hablar de tus emociones o de que tenías algún pedo en la cabeza, que es lo primero que te decían, no mames, ¿cómo vas a tener eso? No mames, estás loco, no mames, X cosa. Y precisamente por esos mismos motivos se rechazaba la música emo. Y ahora, sí, la música emo se dispersó y ahora ya está chido hablar de emociones en tu música, pero creo que precisamente también tiene que ver con que como que las personas que estamos escuchando música en estos tiempos ya nos dimos cuenta de que pues los problemas mentales son reales, de que hablar de nuestras emociones no tiene nada de malo, de que son cosas que se tienen que tratar y que se pueden expresar sin ningún problema. Es lo que diría yo. Ajá. Y ya entrando así como al core de lo que pues de lo que dijiste al último de 21 Pilots y My Chemical Romance. Fíjate, yo he escuchado nada más 3 discos de My Chemical Romance. Todavía estoy como renuente de escuchar el primero. Ah, ok. Escuché el segundo, donde viene la canción que les pusimos hace rato. Y también escuché el que todos conocemos, The Black Parade. Que también va a haber un especial de Green Day, 21 Pilots y My Chemical Romance, espérenlo. Y pude notar que el sonido, o más bien los ritmos y las composiciones de esos dos discos son muy parecidos. Son ritmos de punk con rock alternativo. Son oscuros, sobre todo el Black Parade es oscuro porque te habla un chingo de muerte, suicidio y cosas así culeras. Pero cuando ya llegan al último disco, recuérdame, ¿cómo se llama? Danger Days. El Danger Days. No dejan de hablar de cosas culeras. O sea, siguen hablando de esas cosas ojetes, de la tristeza y la muerte, y de que todos quieren salvar al mundo, pero nadie se quiere morir. Adivine la canción. Pero toman un sonido muy electrónico. ¿Qué es lo que hacen? Agarran, y aparte de que tienen su bajo, sus dos guitarras y su batería, le meten sintetizadores. Y todo el disco está con ese tipo de arreglos. Y precisamente creo yo que ese disco es como la mayor influencia que tiene 21 Pilots de My Chemical Romance. Porque si escuchamos el Vessel de 21 Pilots, nos podemos dar cuenta de que ya es más electrónico, ya no usa guitarra, sino que estos vatos se centran más como en composiciones hechas con bajo, la guitarrita chiquita que es ukulele o ukelele o una madre así. Ajá. Es que no me acuerdo su nombre. Y la batería de Josh Dunn. Y las líricas están como que, pues sí, son muy parecidas a las de My Chemical Romance. Son de me quiero morir, no sé qué pedo conmigo, no estés conmigo. Pero ya no es tan acústico, por decirlo de alguna manera. Ya se van a un pedo muy, muy, muy electrónico. Sobre todo sí. el Vessel tiene esa influencia de My Chemical Romance del Danger Days. El Blurry Face ya no me lo parece a mí tanto, pero sigue teniendo por ahí unos guiños, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa con el Blurry Face es que es muy ecléctico. O sea, de repente estás escuchando drum and bass, de repente estás escuchando reggae, de repente estás escuchando una baladita pop con ukelele y todo. Y así, entonces sí, es muy ecléctico. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. E incluso en la estética, 21 Pilots sí tiene mucha de la estética de My Chemical Romance, sobre todo en el Blurry Face, porque son puros negros y rojos, o sea, muy a la era de Three Cheers, ¿no? De My Chemical Romance. Pero bueno, volviendo a lo que decías al inicio, sí, a los que escuchamos música emo, hay un punto en el que sí se nos critica, bueno, a la gente en general se le critica por escuchar música emo porque, como tú dices, ¿no? Dicen es para putos, incluso ni siquiera tiene que ser música emo como tal. O sea, si escuchas metalcore en vez de, no sé, power metal o no, cualquier otra cosa. En vez de trash. Ajá, sí. Yo me acuerdo que una vez en la carrera incluso, yo estaba diciendo que me gustaba Avenged Sevenfold. Y un sujeto me dijo, ay, pero si eso es metal para niñas. Y yo, ay, qué estupidez acabas de decir. Pero pero bueno, yo creo que sí es en parte porque no está bien visto que hables de tus problemas mentales y de tus emociones. Pero también tiene cierta carga sexista hasta cierto punto. Ajá. O porque es decir, andar ahí diciendo, pues es que tengo ganas de llorar, güey, me siento triste. No mames, o sea, no eres vieja, pórtate como machito, güey, o sea, ¿por qué lloras? Ajá. Entonces, eso yo creo que es por un lado. Por otro lado sí creo que es como de, no mames, ¿cómo vas a tener ansiedad? ¿Cómo vas a estar deprimido? ¿Cómo vas a tener todo eso, no? Sí. O sea, creo que es un poco de ambos, finalmente. Sí. Pues sí, es eso. Y es que, fíjate, ahorita creo que hasta lo anoté, la verdad no me acuerdo. Pero el otro día estaba pensando acá como comparando al emo y al post-punk, ¿no? Otra aclaración, si nos gusta el post-punk, yo casi amo a Joy Division. Casi soy como Ian Curtis, pero sin ser guapo. Pero yo me he fijado que, o sea, la música emo es muy, muy rechazada por hacer esto. Pero con el post-punk es como totalmente diferente de, no, es que el post-punk es la verga y no sé qué. ¿Por qué te gusta eso, güey? Pues si nomás está diciendo que también se quiere matar a la verga. No, pero es que está bien chingón y no sé qué. No sé por qué pase. No sé si aventarlo como a razones técnicas, porque vamos a tomar un ejemplo. Esta canción de Joy Division que se llama Atmosphere. Yo creo que todos han escuchado Atmosphere. Salió por ahí en la escena introductoria de un capítulo de Stranger Things de la primera temporada. ¡Ja! Patrocínanos Netflix. Por favor. Pues esa canción se la pasa diciendo toda la rola de aléjate en silencio, déjame, bla, bla, bla, bla, bla. Y pues sí son cosas muy tristes, ¿no? Y más si lo pones en relación con esa escena en la que se acaba de, bueno, están haciendo el funeral de Will. Pues está culero. Sí, claro. Y además tienes todo los elementos de acá de los sintetizadores, perdón. Y el hecho de que el post-punk es muy pesado. A mí me gusta mucho ese género, pero tengo que reconocer que es un género muy, muy pesado y que no lo puedes agarrar en cualquier momento del día. Y lo que pasa con el emo es que a lo mejor el emo te dice como las mismas cosas, pero te lo dice, no me lo tomen a mal, pero te lo dice de una manera más light, ajá. O sea, no te lo dice con esa pesadez, te lo dice ya pues, llorando, ¿no? Ya como que haciendo el drama. Sí, sí, sí. Ajá, y eso, en primero es eso, que a lo mejor se desprecia el emo porque pues es una música que es como más ligerita. En comparación con el post-punk, el punk e incluso todos estos cores que se derivaron del metalcore, pues es muy, muy ligera. Pero otra cosa que quiero señalar y viene con mucha relación esto de la expresión de las emociones es, no sé, bueno, eso ya es como muy mi percepción, cuélguenme si quieren, pero es que yo siento que la música emo te pega mucho de adolescente en esa edad de, ¿qué te gusta? 14, 17 años, pues porque es cuando andas haciendo el drama por cualquier cosa, ¿no? Y porque es cuando si te pasa algo no lo dices, ah, me pasó esto y por esto me siento la verga. Primero haces un pinche drama así, marca Acme, y luego ya dices lo que te pasa, ajá. Porque no sabes qué pedo contigo. Y creo que el emo hace precisamente eso, en comparación con el post-punk, que ya podríamos ponerlo como una, no sé, madurez, edad, como lo quieras ver, que es cuando ya tienes así como el valor de decir, oh, no, pues me pasa esto y me siento de la verga y me siento así, ah, me mato a la verga, ¿no? Creo que precisamente es eso, que se ve al emo como una música para mocosos dramáticos, pero en realidad no es como, bueno, ya es mi pedo, ¿no? Según yo no es como tanto el drama, sino que son como pinches gritos de ayuda por no, pues, no poder decir exactamente qué es lo que se tiene, ¿no? Y hasta ahí llega mi comentario. No, sí, fíjate que sí estoy de acuerdo y no había caído en cuenta de ello, pero es probable que tengas razón, ¿eh? Uh-huh. Aunque yo agregaría un par de variantes más a la, échale, la problemática, porque por ejemplo, respecto a lo que decías sobre que era, espera, se me fue la onda. Okay, empezaré con lo último que dijiste. Sí, yo creo que sí es esa onda de que se le ve a la música emo como música para niños berrinchudos, niños que nada más están quejándose de todo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la diferencia que tiene con el post-punk sería que yo creo que es la influencia que nos heredaron. Déjame explicarme. Cuando nosotros, en nuestra generación, cuando nos educaron musicalmente, cuando nos dijeron, mira, te voy a dar este disco, ellos son los Beatles, o mira, te voy a dar este cassette, ellos son, no sé, los Rolling, lo que sea. En nuestra educación musical nos dijeron, mira, ellos son Joy Division, ese güey se mató, y son la neta por esto, por esto y por esto. ¿Sabes? Sí, sí, y sí. Ya como que nos tardamos en agarrarle la onda, pero ya después fue como de, ah, no mames, el post-punk, güey, sí, es un, o sea, es la neta el post-punk. Y mira, a lo mejor en su tiempo no lo parecía porque, pues, piénsalo de esta forma, es una banda independiente. Ajá. Que nada más conocen en no muchos lados. Que sacó un disco. Después de ese disco, el vocalista se suicidó. Así pues, digas. A lo mejor los que están más metidos en esa onda se iban a decir: no manches, tenía futuro, güey, qué mal pedo. Pero la gente común no se iba a fijar en eso, güey. La gente común estaba bailando canciones y coreando canciones de Queen a todo lo que daba. O sea, no le importaba si Ian Curtis se suicidaba o no. Sin embargo, en nuestra educación musical ya nos lo vendieron como él tenía potencial y se murió. Entonces fue como, ah, no más, sí, cierto. Y a lo mejor ahorita nosotros, pues nos discriminan, ¿no? Por escuchar música emo y Y nosotros así de, no, es que My Chemical Romance se separó. O, ajá. No sé, o este... Gerard Way está gordo. O no sé, este, el baterista de Avenged Sevenfold se mató, o Chester Bennington se mató, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo vemos así ahorita y nos dicen, ay, pinches ridículos, ¿no? O sea, háblame cuando se muera Bob Dylan. Pero, pero cuando, este, a lo mejor en algunos años va a llegar un momento en el que digamos, mira, ellos son My Chemical Romance, ellos son Fall Out Boy, ellos son, no sé, Taking Back Sunday, uh-huh, ellos son Alkaline Trio, había otra que quería decir, espérame, Brand New, no, había otra, se me fue, New Found Glory, ellos. Uh-huh. Mira, todas estas bandas llegaron a un género fabuloso que se llamaba emo rock. Y son fabulosos por esto, por esto, por esto. No mames, emo rock, ¿sabes? O sí. Sea, yo creo que todavía le falta al emo su factor de culto. Pero sí, yo creo que sí tiende a volverse de culto. Uh-huh. Y es un tanto como el Britpop hasta cierto punto. Ajá. Con toda esta disputa Blur Oasis. Yo creo que por ahí va la situación del emo, pero pues será cuestión de tiempo, ¿no? Pues sí, y es que fíjate ahorita que mencionas el tiempo, o sea, es como muy cagado porque la banda que yo he visto que rechaza la música emo, pues sí es como que, oh, metal, oh, punk, oh, la mamada. Pero, o sea, si nos ponemos como en... o tratamos de ponernos en el espacio y en el tiempo en el que surgieron esos géneros, pues, ¿qué te imaginas que habrían dicho los papás de los que escuchaban punk en ese tiempo? No, hijo, no manches, ¿cómo andas escuchando esos pinches crestudos? Ahí nomás se andan aventando y traen sus pinches picos y se andan drogando y no sé qué. Y lo mismo con el metal. No, es que esos pinches... sus pantalones todos rotos, ¿no? Sus pinches pantalones todos rotos y sus cadenas ahí todos greñudos. Y nomás andan ahí cantando que Satanás es mi pastor y no sé qué tanto. Pues, o sea, a lo que voy es que... creo que a los géneros que pegan en alguna generación les pasa lo mismo. Son despreciados. Ya generaciones después es cuando ya se vuelven de culto y es cuando empiezan a decir... ah, sí, no mames, güey, esta música está bien vergas. Pero en su tiempo, pues la verdad es como que... pues que no eran como que muy bien aceptados. Y precisamente, bueno, creo que con el emo no ha sido tanto el caso, pero creo que uno de los factores que hizo que el metal sea lo que es hoy fue precisamente eso, su rechazo. Porque sí, las personas que eran padres de los güeyes que escuchaban metal, pues lo rechazaban, pero pues a lo mejor los hijos lo hacían como por pinche rebeldía, ¿no? Así de, a ti no te gusta esta música, papá, pero yo me voy a ir al concierto de Metallica en Seattle, para que veas que soy bien vergas y Metallica sí, también. Pues sí, güey, o sea, todos los géneros han sido alzados por pinches muchachos pendejos, no me van a dejar mentir. Y cuando se alzan, no los quieren, y tiempos después, ya cuando se vuelven géneros de culto, pues ya es como que son bien aceptados, sin pedos, güey. Sí. Otra vez, el tiempo nos va a dar la razón. Ey. Eso fue un bonito foreshadowing. Pero bueno, lo que yo te quería comentar ahora es que, pues eso al final del día es como la característica principal del rock, ¿no? Uh-huh. Alguna vez alguien preguntaba en Twitter, ¿qué hace que el rock sea rock? O sea, ¿qué necesito yo para llamarle a algo rock? Uh-huh. Y pues me puse a pensar y dije... pues mira, habrá quien te pueda decir que sean elementos básicos, ¿no? Instrumentales, como batería, bajo, guitarra, voz. Uh-huh. Pero no, estás describiendo a alguna banda de pop también. Y a una de jazz también. A una de jazz. Compositores de rap también. O a una de country también, incluso. Uh-huh. ¿No? Entonces, no, esa como que no sería una definición correcta. Sin embargo, pues es que ya te pones a escarbar un poco en la historia del rock. Y pues no voy a ahondar en eso hoy. Ese es tema para otro día, pero pues una de las características fundamentales del rock es ser transgresores. Sí. Ser contraculturales, digamos. Uh-huh. ir contra lo establecido de alguna forma. Por eso sí. El punk fue exitoso en su tiempo, por eso el metal fue exitoso en su tiempo, como bien lo dices. Uh-huh. Y por eso el emo se volvió rock en cierto punto, ¿no? Porque, porque no fue rechazado de la misma forma que el punk. O sea, el punk era rechazado como de, ah, mamá, esto me encanta. Y, ay, no, quita esa madre, suena horrible. No te vaya a escuchar la reina. Y aquí es más como, ay, mamá, estoy triste. Nah, mames, quita esa porquería, ¿no? Entonces, pues sigue siendo transgresor de alguna forma. Pues sí. ¿No? Y es transgresor justamente porque va en contra de esta creencia, en contra de esta creencia de está mal expresar tus emociones, a la verga. Exacto. Yo las voy a expresar, chingue su madre la vida. Exactamente, exacto. Ajá. Y una cosa más, ya me acordé de lo que quería comentarte hace rato. Ajá. Porque decías, ¿no? Que como pues el punk y en otras bandas pues suena más así como bien agresivo. Y escuchas a la música emo y lo que escuchas son como gritos de ayuda, ¿no? Uh-huh. Y que son más la gente que escucha metal y punk las que rechazan la música emo. Uh-huh. Pero es que es interesante porque no estoy en contra de lo que tú dices, pero me parece interesante pensar en bandas como Bring Me the Horizon, cosas así. Que literal son gritos, o sea, eso sí son gritos. Uh-huh. Pertenecen a un subgénero de emo que se llama screamo. Uh-huh. Y pues también son muy despreciados por los metaleros y ponquetos por igual. Sobre todo, bueno, la excusa que dan los metaleros, que se me hace una excusa medio, no sé, es como, ay Dios. Ajá. Dicen, ay, es que ni siquiera tienen técnica para gritar. Se necesita técnica para hacer eso, que no sé qué. Y ellos nomás están grite y grite, ni saben. Ajá. Mira, es que lo que hace Oliver Sykes no es diferente a lo que hace la vocalista de Arch Enemy o algo así, güey. O sea, pues sí. No hay mucha diferencia. Y es que te digo que todo. Bueno, en el caso específico del metal, sí tiene que ver con la pesadez. Porque. Ay, tío, yo siempre me ando echando la soga al cuello, pues ya ni pedo, estoy para eso vivo. Hay un género por ahí medio under. Todos, supongo que los que nos escuchan han escuchado hablar alguna vez del black metal. Claro. Es un tema para otro podcast, pero quiero mencionar esto del black metal porque al igual que todos los géneros del metal tiene un sinfín de subgéneros. Levantas una piedra, sale un guitarrista y un subgénero del metal. Sí. Y por ahí hay un hay una rama del black metal. Bueno, es de hecho son varias que son suicide black metal, suicide depressive black metal, depressive black metal. Suicide depressive blackened dead thrash heavy cirrhosis metal. Ajá. Y normalmente todas esas variantes del black metal, o sea, no es por mamada, escuchen una canción que una banda que se llama Happy Days y habla de cosas muy muy parecidas a las que hablan estos güeyes del emo, pero la única diferencia es que estos güeyes graban distorsionado hasta su puta madre, de seguro lo han de usar como micrófono un auricular de manos libres o algo así, y sus gritos, que eso sí son gritos, o sea, si los escuchas en la noche pues sí dices, ah, no mames, están matando a alguien, ¿no? Pero pues es la única diferencia, que nada más tienen como una mayor pesadez, por decirlo de alguna manera, pero hablan exactamente de lo mismo. Y bueno, continúa, por favor, deja con mi coraje. no hagas corajes, amigo. Pues sí, te digo. Y es que es justamente por ese tipo de cosas que algunos podrían decir, güey, pues es que si vamos a hablar de emociones, pues toda la música es emo. Pues sí. E insisto, o sea, es cierto, toda la música habla de emociones. Sin embargo, volvemos al mismo tema. No es que. No se trata de hablar de emociones. No se trata del dinero, es sobre dar un mensaje, como diría el Guasón, sino es o sea, vamos a ponerlo así. Los Four Seasons, tú conoces a los Four Seasons, ¿no? A Frankie Valli y las Cuatro Estaciones. Sí, ellos creo que cantaban, sí. Ellos cantaban una canción que se llamaba My Eyes Adore You. Uh-huh. Y en esa canción decía, ¿no? Que qué triste que él era mayor que la chica que le gustaba. Uh-huh. Y que dice, mis ojos te adoran. Y aunque nunca te haya puesto las manos encima, te sigo adorando, ¿no? Pero, o sea, hablaba de lo triste que estaba, de que no podía realizar su amor con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Sigamos adelante. Las Supremes hablan igual sobre lo tristes que eran la vida del amor, ¿no? Uh-huh. Billie Holiday. Ella, esa mujer es la tristeza hecha persona. Igual que Nina Simone. igual que Aretha Franklin, igual que Ray Charles, igual que Johnny Cash, igual que Bob Dylan, igual que John Lennon. Mucho respeto cuando hablemos de Johnny Cash, por favor. Sí, claro. Oh, sí, claro, claro. Todo el respeto del mundo, pero vaya. O sea, todos ellos están hablando de emociones. Uh-huh. Y no me hagan empezar, porque a ver, esta queja sí me la hicieron por el podcast pasado. Ajá. O sea, estuvo chido que mencionaran raperos en español, pero ¿por qué no hablan más de música en español? Ok, ok, a ver. Vamos. Yo les voy a ser sincero, déjame ser sincero. Yo casi no escucho música en español. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero casi todo lo que llega a mis oídos es en inglés. Perdón, neta, perdón. No, pues sí, yo también. La verdad es que yo no tengo nada en contra de la música en español. Pero pues sinceramente la que más me interesa está en inglés, entonces pues... Pero mira, hablemos de músicos en español. Pedro Infante. José Alfredo Jiménez. Jorge Negrete. Javier Solís. ¿No? José José. Hablemos de Joan Manuel Serrat. Hablemos de José Luis Perales. A ver, hablemos de José Luis Perales, de José José, de Manuel, de todos ellos. Ellos tienen una música súper, súper, súper deprimente y súper, súper emocional. O sea, a estos hombres se la pasan quejándose y llorando de todo, todo el tiempo. Ajá. La música de Javier Solís también es súper deprimente. Pero aquí va la ¿cómo se llama? La interrogante. ¿Eso los hace música emo? No. Nope. Y te voy a decir por qué. Ajá. Porque para ellos, incluso para el mercado, para el que están vendiéndose José Luis Perales y Emanuel y todos ellos, está bien que ellos lloren la pena, porque están hablando a hombres despechados, están hablando a hombres despechados y a mujeres que quieren escuchar cómo esos hombres se mueren por estar con ellas. Y perdón si esto suena un poco sexista, pero es el mercado en el que fueron lanzadas, no es idea mía. Sí, sí, sí. Ahora, entonces, ¿estas emociones hacen a Johnny Cash, hacen a Billie Holiday, a Nina Simone emo? No, porque otra vez, es el mercado para el que ellos estaban vendiendo. Si un chavo de nuestra edad si un chavo de 22 años aproximadamente que está trabajando en el centro de Nueva York en 2001. De repente ve dos aviones chocar en unos edificios aledaños a él. Y ve cómo toda la gente está sufriendo. Y ve así la muerte en carne propia. Y no sabe qué diablos hacer. Y se siente mal por eso. ¿Qué crees que va a hacer? Es un muchacho que está cercano a la música. Que su abuela lo impulsó a estudiar música, a estudiar arte, todo eso. ¿Qué crees que va a hacer? Pues una canción. Va a hacer una canción, va a sacar su sentir con el arte. Y va a decir, sí, sí, oigan, sí. ¿Qué creen? Me siento muy mal por lo que acabo de ver. Sí, sí, sí. Esa canción se llama Skylines and Turnstiles de My Chemical Romance, por cierto. Pero bueno, pero fíjate, aquí quiero hacer una intervención rápida. Es que precisamente cuando haces la comparación voy a pecar. No voy a tomar a... Bueno, sí, también a los güeyes que cantan en español. Es que todos esos que mencionaste, que ya se me olvidó su nombre, perdón. Ajá, se descuide. Bueno, José José y Johnny Cash son bien aceptados porque creo que está implícita la creencia de que uno como vato solo puede llorar cuando lo deja una morra. Exactamente. Johnny Cash por ahí tiene una canción que se llama I Still Miss Someone. Y, o sea, la canción es muy triste y va de eso que extraña a una chica de ojos azules y ya no sabe si la va a ver o no. Y se acuerda de ella con las hojas que están en su puerta, una madre así. Y... cuélguenme otra vez, pero no conozco así como que una... un buen repertorio de José José. La única que conozco es esta que habla sobre un volcán. Pero pues va de lo mismo, se está llorando por la morra. Y es que creo que es como la creencia implícita de que uno solo puede llorar cuando lo dejan morras. Y el güey este que se siente mal por lo del el World Trade Center, que acaba de ser atacado o no, no puede llorar porque su deber como vato es no llorar, agarrar un fusil e ir a Irak a partir madres. Exactamente. Lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos llorar o sentirnos mal por cualquier cosa, porque nuestro pinche deber es aguantarnos y partir madres. A lo mejor no en Irak, pero sí de otra manera en la que está como implícitamente establecido, ¿no? Que ya era todo. Sí, y esa es la historia de Gerard Way, ¿no? Esa es la razón por la que inició My Chemical Romance, porque dijo: no me puedo quedar de brazos cruzados a ver cómo el mundo se sume en cosas tan feas. O sea, en un mundo en el que le apuntan a la gente con armas, en el que hay tantas enfermedades mentales, ¿no? Y hay todo este tipo de tragedias, pues no, uno no puede quedarse así de brazos cruzados, ¿no? Pero ahora, sigamos hablando de la música emo actual, de lo que sí es emo, ¿no? Pero fíjate, aquí te voy a hacer un cuestionamiento. Dime. Ya vamos a pasar a hablar cómo el emo se inmiscuyó en los géneros existentes. Ah, por favor, sí, adelante. Pues mira, si es así, tengo una propuesta, y precisamente como para dar cuenta de ello, ¿no? Es la misma de hace rato. Migraine o The Run and Go de los 21 Pilots, o alguna que tú quieras elegir del Blurryface. Uy. Que yo del Blurryface, para hablar de sentimientos y de morras y de todo eso, precisamente propondría Tear in My Heart, pero también propon tú. Híjole, me la pusiste difícil. Yo creo que elegiría The Run and Go. ¿The Run and Go? Sí. Bueno, a ver, amiguitos, entonces les vamos a poner esta canción de los 21 Pilots que se llama The Run and Go. Viene en su disco que se llama Vessel. Está muy chido, escúchenlo. Y regresamos. I can't take them on my own. Oh, I'm not the one you know. I have killed a man and all I know is I am on the run and go. Don't wanna call you in the nighttime. Don't wanna give you all my pieces. Don't wanna hand you all my trouble. Don't wanna give you all my demons. You'll have to watch me struggle from several rooms away. But tonight I need you to stay. I am up against the wall. Paul, I hear them coming down the hall. I have killed a man and all I know is I am on the run and go. Don't wanna call you in the nighttime. Don't wanna give you all my pieces. Don't wanna hand you all my trouble. Don't wanna give you all my demons. You'll have to watch me struggle from several rooms away. But tonight, I need you to stay. Esa fue The Run and Go con 21 Pilots. Sí. Es una muy buena canción. Sí, sí, sí. El disco, bueno, he de confesar, es mi favorito. Deberían escucharlo. Creo que mucho de lo que estamos diciendo se resume ahí de principio a fin. Sí, gran parte. Y ya sé que desde el programa pasado fregamos mucho con esto, pero... Pero también es un álbum conceptual. Nada sí. Más que ese sí es un poquito más difícil de discernir exactamente cuál es el tema o cuál es el concepto por el que se está rigiendo. Uh-huh. Porque no te da muchísimos elementos. Tienes que realmente prestar muchísima atención. Sí. Pero bueno. Además de que, spoiler alert otra vez, nosotros tenemos la teoría que está relacionado con otros dos o tres discos. Dijiste demasiado. Pero bueno, eso ya será para otra sesión. Sí, ¿cómo ves, Simi? ¿La que viene o la que viene de la que viene? Ya veremos cómo se arregla esto. Bueno. Pero bueno, a ver, todavía nos quedan dos temas en el tintero antes de terminar esta emisión. Uh-huh. Yo personalmente quería hablarles de cómo... Bueno, ya volviendo a hablar de cosas que de verdad sí sonemos, que son de muchachos que quieren expresar sus emociones pese a lo transgresor, que eso le pueda parecer a la sociedad de su tiempo. Uh-huh. Vamos a trasladarnos a la década pasada, a los 2000, a México más precisamente. Uh-huh. A hablar de una mini escena emo que tuvimos aquí. Digo mini por hacerla pequeña realmente, pero no, así fue... Sí tuvo su influencia, sí tuvo su alcance y todo. Ah, para que no digan que no hablamos de música en español. Porque incluso hubo un momento en que incluso al vocalista de una de estas bandas se le acusó de plagio, ¿no? Ya. Yo ya también sabes. Tengo cosas que decir respecto de ello, pero... inicia, por favor. Miren, que yo... se quitaba los besos, ¿no? Nah. Perdón, güey, ya y continúa. bueno. Miren, como ya saben, no escucho así muchísima música en español, entonces no les puedo decir la fecha exacta en la que surgió el movimiento, pero estoy seguro que fue por ahí de 2004-2005, ¿no? Empezaron con bandas como Panda, ¿no? Con bandas como División Minúscula, Termo, Allison. Allison, obviamente. Ahí se me están yendo algunas. Insight. Déjame acordarme. Ay, los tengo aquí en la punta de la lengua. Maldita sea. ¿Cómo se llama esta banda? Ah, santo Dios. Humbersquill, no. Ay. No me acuerdo. Pero antes que. Illinois, claro. Tolidos. Ajá. Sí. Todas esas bandas surgieron casi al mismo tiempo. Eso fue porque casi todos los integrantes de esas bandas eran como amiguitos. Uh-huh. Entonces pues se apoyaron y ya sacan sus bandas y sacan sus discos. Canseco, ya me acordé. Ya. No, ya, sí. Entonces todas esas surgieron casi al mismo tiempo. Y pues manejaban temas muy parecidos. Igual, a lo mejor sí también temas de desamor, pero también temas de estoy triste por esto, por esta razón, ¿no? Y estoy pidiendo ayuda y quiero que me hagan caso, ¿no? Creo que mi disco favorito de esa, de toda esa escena emo de México, uh-huh, debe ser el de Tolidos, el más famoso de Tolidos, el sí. De Paradrama. Es un muy buen disco. Uh-huh. Tiene rolas bastante buenas. Pero en fin. Entonces, pues sí, tuvimos una mini escena y tuvo su influencia. Y aún la sigue teniendo. Digo, todas esas bandas, casi todas, siguen haciendo conciertos y siguen teniendo como su relevancia ya dentro de un público muy de nicho, ¿no? Sí. Pero vaya, ahí siguen y... Y es bueno, ¿no? Que México haya tenido su lugar, ¿no? En la historia emo. Pues sí. Fíjate, yo tengo varias cosillas. De hecho, son muy breves. Porque yo, de todas esas bandas, los que más escuchaba eran Panda y ya me quemé. Y Allison. Y Panda sí me gustó en un tiempo. Pero me gustó en el tiempo en el que estaban los videos del 11. Y se acaban la rola esta de Cita en el Quirófano. Ah, Simón. Porque era la que más a mí se me hacía así como... A huevo, esto es oscuro, ¿no? Es así como My Chemical Romance. Pero ya después, sí, perdón, güey. Tengo que siempre se me salen las cosas indebidas. Pero ya después, cuando... Es que sí como que le bajaron a su pedo. Y aparte ya cuando empezaron a hacer títulos de canciones que tienen... Que sean así súper largos como... estoy triste porque se murió mi perro y un pollo se comió su hígado y aparte mi mamá me regañó porque andaba escuchando música a todo volumen y papá te odio. Y ahí ya como que dejó de... Pues no. No me pegues, por favor. No me pegues, por favor. Y luego, aquí voy a tardarme un poquito. Allison, que sigue siendo una de mis bandas favoritas en español, porque la verdad tocan chido. O sea, y sí hay una evolución. O sea, cuando dio el boom así a Allison, pues era como emo, porque igual estaba así todo tristillo. Además que estos güeyes sí hablaban más como de desamor que de otra cosa. Y con ellos pasa algo muy chistoso, porque ellos como que sí intentaron retomar la estética de Gerard, no así como Panda, que Panda sí le copió todo. Pero estos güeyes sí traían acá como la onda de... Acá el ojito tapado con el pelo y todo. Nomás que estos güeyes, en lugar de vestirse de negro, se vestían pues con pinches estoperoles y pantalones de esos de mezclilla. Así como todos deslavados. Y aparte de estas pinches camisas azules y rosas que traían como brillitos. Ah, sí. Y la banda que le gustaba a Allison se empezó a vestir así. Pero lo cagado con ellos es que después estos güeyes se hicieron como fans del reggaetón. Y ahora a los que les gusta el reggaetón, a los que les empezó a gustar el reggaetón, porque fue casi al mismo tiempo el boom del reggaetón que el del emo aquí en México, pues ya se vestían igual que los güeyes de Allison. A mí eso se me hace como que muy chistoso, por decirlo de alguna manera. Sí, cierto. Pero Allison es como cagado, porque ellos, en lugar de bajarle a su desmadre como lo hizo Panda, estos güeyes le subieron a su desmadre. Esos güeyes sí se empezaron a vestir de negro y sus rolas también se empezaron a oscurecer, por decirlo de alguna manera. De hecho, su penúltimo disco, que se llama Todo Está Encendido, también habla de desamor y de todo eso. Pero pues sí, ya se nota que son líricas acá como... pues ya con la intención de sonar darks, por decirlo de alguna manera. Así sí, como claro. La Elvira. Ajá. Y pues luego ahí se anduvieron presentando con Sputnik. Fíjate que Sputnik es así como en América tienen herederos del punk como 21 Pilots. Uh-huh. En México tenemos herederos del punk como Sputnik, que a lo mejor no es tan sofisticado como 21 Pilots, hay que ser sinceros. Ajá. Pero, hey, Sputnik es una gran banda. Sí, está chingoncísima. A mí me gusta mucho el... ¿cómo se llama el disco donde viene la de 100 inviernos? Monumentos. Monumentos está muy bueno. Saludos a Juxi y a Pepe. Yo tuve oportunidad de irlos a ver ahora que estuvieron en el Alicia. Ajá. Y no mames, pinche concierto. Y noté algo curioso, a lo mejor eso uh-huh. ya fue viaje mío, ¿no? Pero fue chistoso porque tú sabes que en el concierto con el que cierra su gira My Chemical Romance, el que cerró su gira My Chemical Romance, fue en México. Sí, sí, sí. Y dice Gerard a mitad del concierto, quisimos venir aquí a México a matar al Black Parade propiamente, porque esta es la última presentación para siempre. Y entonces tocan... de inicio a fin todo el Black Parade y algunos éxitos del Three Cheers posteriormente. Sí, o sea, primero tocan todo el Black Parade y después algunas del Three Cheers. En el encore, ¿no? Ajá, no, exactamente. Madre, sí. Ajá. Y ahora vestidos como My Chemical Romance, no como el Black Parade. Pero bueno. Lo que a mí se me hizo curioso fue que en ese concierto de Sputnik, tocaron todo el Gran Blanco de inicio a fin. Sí, sí, sí. Pero en alguna parte se detuvieron y dijo Pepe, dice, no, pues es que ya tenía mucho que no tocábamos en la ciudad y el Alicia siempre va a ser un lugar muy importante para nosotros y este es el último concierto de la gira de Gran Blanco. Y yo así, chido. Y entonces cuando terminan de tocar el Gran Blanco se soltaron a tocar los éxitos del Monumentos, de hecho cerraron con 100 inviernos. Uh-huh. Y entonces dije, un momento, yo conozco esta estructura, la he visto antes. Sí, sí, sí. Pero que mira, quién sabe. Antes de regresar a lo que estaba hablando, no sé, estaría chido escuchar la opinión de Pepe al respecto. Porque él como es músico y así como lo he visto en sus videos, pues él no es como true, por decirlo de alguna manera. Yo he visto que a Pepe sí le maman muchas cosas de este tipo y mamas bandas así como emergentes y tal, pero pues ya será para otra ocasión, ¿no? Sí, claro. Y ahora regresando a esto de la escena emo en México, pues eso con Allison sí como que se oscureció un poco. Escuchen el Todo Está Encendido, gran disco desde mi punto de vista. Y ya yéndonos un poco más a tierras sudamericanas, latinoamericanas, vamos a englobarlo ya en todo Latinoamérica. Hay una banda que a lo mejor sí todos topan que se llama Miranda. Ah, claro. No sé si catalogarla como emo, pero hay una canción de ellos que se llama Don, que sí tiene una letra ahí medio que hace... La guitarra de Lolo, ¿no? Esa, exactamente, que hace referencia a cosas acá de la cabecita. Y hay otra que a mí se me hace como muy... pues no sé si llamarla emo ya de cajón o muy triste o muy melancólica o no sé, pero se llama Perfecta. Entonces, no sé, también creo que Sudamérica también, si en algún momento pudiéramos decir que Miranda también es una banda de emo, pues también Sudamérica, emo pop. ¿No? Ajá. Estaría interesante ese concepto. Pues sí, ahí Miranda también tuvo sus cosillas. Y bueno, decías que faltaban dos temas, ¿no? Ajá. Bueno, ya tratamos el primero, la escena emo mexicana, que fue muy, muy chiquita. Hay que jugar. Mira, fue chiquita en cuanto a... a tiempo. A bandas que participaron en ella. A lo mejor vivió como unos 5 o 7 años más o menos. Ajá, sí, sí, sí. Pero sí, tuvo su huella. Sí, sí, sí. Y bueno, el otro tema que les queremos mencionar aquí, pues precisamente esto que decía yo de los 21 Pilots, que son como la banda más representativa de emo que tenemos en actualmente. Pero lo que Emi también como que quiere dar a entender, y ahorita nos lo va a explicar mejor, es que el emo permeó otros géneros, ¿no? Ya no solo con el ritmo, sino con esta intención de, pues, de expresar todas estas cosas. Y no solo son los 21 Pilots, también anda dando lata y por ahí Panic at the Disco, Paramore todavía. ¿Quién más? Y ahora sí ya, expónnos tu Academy. Fall Out Boy también sigue dando lo suyo y también con un sonido mucho más electrónico. Bueno, como ya les decimos hace rato, en Nemo Rap estaban pues XXXTentacion, está Lil Peep, ¿no? Y todos esos como traperos o mumble rap, no sé. Ellos Post Malone como, incluso lo podríamos catalogar también, un poco, claro. Ahí. Tiene unas rolillas ahí medio sats. Bueno, ahorita que estamos hablando de Posty, rápido, yo creo que la rola así como más tristecilla que tiene por ahí es esta de I Fall Apart, que viene en su disco Stony. Pues si le quieren dar una vuelta, pues ahí lo tienen. Digo, también si hablamos de problemas mentales, y el mismo Kendrick ha hablado sobre, no, a lo mejor no problemas mentales, pero sí problemas que tiene con depresión, ¿no? Que tuvo en alguna ocasión. En You. En Swimming Pools. A mí esa situación con You me parece absolutamente fantástica. No solo por los cambios de voz, por la ambientación de la canción, que ya son bastante, pero pensar en cómo hay un desarrollo, ¿no? Del mismo Kendrick dentro del disco. Que primero es You. Loving You is Complicated. Y ya al final del disco es I Love Myself. Entonces, ajá, exactamente. Como que ya hay una aceptación de parte suya. Pero sí, no estamos hablando de Kendrick hoy, estamos hablando de música emo. Entonces... No, y es que, o sea, en realidad, a lo mejor si algo a algo ayudó el emo, creo que precisamente fue abrir esta puerta de a huevo. Estás mal de tu cabeza, de lo que sea que pinches tengas, puedes hablar de ello en tus canciones. Y no solo es Kendrick. También es Logic, sobre todo en esta canción que tiene como título el número de la línea nacional contra el suicidio. También es Eminem con sus penúltimos dos discos, el Recovery y el The Marshall Mathers EP Part 2, algo así. También es J. Cole con lo que les estábamos diciendo al principio de su nuevo disco. Sí, claro. O sea, el emo creo que abrió esta puerta. Y no solo es con 21 Pilots y con el rap, también son estas banditas de Cigarettes After Sex y Homeshake, hacen lo mismo. Ajá. A lo que quiero señalar es que, pues sí, a lo mejor el emo no es aceptado, pero abrió esta, o puso la pauta para que se pudiera hacer todo este desmadre. ¿Pero tú qué tienes que decir al respecto de mí? Pues yo opino que pues sí, yo creo que, mira, para darle un poco de conclusión al asunto, yo creo que sí podríamos concluir al menos dos cosas. Una, que el rock emo, o la música emo, llamemos de música emo, empezó por ser rock, por ser transgresor, y puede seguírsele llamando así porque sigue siendo transgresor el hablar de tus sentimientos. Pero afortunadamente el hablar de tus sentimientos abrió una brecha enorme para todos los demás géneros, ¿no? Nos permitió escuchar a raperos hablar sobre sus emociones, a poperos, a metaleros, a todo mundo, ¿no? Y eso pues es algo bastante, bastante bueno. Y y pues quién sabe, el tiempo, como tú ya lo dijiste en dos ocasiones, nos dará la razón. Y ya veremos si realmente la música emo se volverá música de culto, ¿no? Pues sí. Ahora sí, ya como, pues ya dando mis conclusiones, ¿no? Yo creo que sí se va a hacer música de culto. no al grado del punk y del metal, porque lo que pasa con estos dos géneros es que, ¿cómo decirlo? Las generaciones a las que les tocó, como que sí tenían ganas de desmadrar, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y nuestra generación sí también tiene ganas de desmadrar, sí también está harta de muchas cosas, sí está harta de que no se le deje hablar de tal y cual. El pedo es que creo que a nosotros a veces como que nos gana la apatía, y pues en ese sentido creo que a lo mejor no sí se va a hacer de culto, pero no con la misma fuerza con la que se hicieron los cultos del metal y del punk. Esa sería como mi conclusión. Y otra, bueno, una. Y la otra es que a lo mejor no es como exactamente lo más emo que tenemos hoy en día, pero yo creo que sí es como el grito más grande que puede haber que refleje lo emo, por decirlo de alguna manera. Es Linkin Park. Mira, Linkin Park, tú ya lo sabemos, tuvo una evolución muy cabrona, porque empezó siendo una banda de new metal. En, ¿qué te gusta? De 2000 a 2006 era new. Ajá. De 2007, cuando salió Transformers, se hizo una banda como de rock alternativo. Ajá. Después, ya cuando sacaron sus últimas producciones, se inclinaron mucho a trabajar géneros muy muy electrónicos, a excepción de The Haunting Party. Buen disco también, escúchenlo. Sí, sí, sí. Pero lo que yo veo con Linkin Park es que estos güeyes, si bien no eran emos por cuestiones técnicas, a lo mejor sí podrían ser emos por todo lo que expresaban. Basta con escuchar cualquier disco de ellos para que vean que Chester estaba gritando cosas muy cabronas, que no sabemos si eran pedos que él tenía en su cabeza o pedos que Mike tenía en su cabeza. Eso es otra cosa. Ajá. Es para otro podcast también. Pero creo que precisamente el grito más grande de emo que tenemos en estos tiempos, y que precisamente viene de LP, es One More Light. Sí. Neta, pónganse a escuchar todo el disco y lean todas las líricas. Y es, para mi gusto, uno de los discos más melancólicos, tristes, lo que quieran, que esté relacionado con la depresión y esas cosas que pueda haber en nuestros días. Sobre todo sería conveniente que pusieran como atención a las canciones Nobody Can Save Me, One More Light, que se llama como el disco, y Sharp Edges. Uh-huh. Que bueno, pues ya creo que ya como para cuando terminemos de decir absolutamente todo lo que queríamos decir hoy, uh-huh, o sea, al final del podcast, ¿qué te parece si les dejamos One More Light? Estaría bastante bueno. Va. Para cerrar en una nota muy baja, ¿no es cierto? Exactamente. Y pues bueno, esas son como mis conclusiones. Y antes de ponerles One More Light, Emi, recomendaciones de, igual que la vez pasada, conciertos, documentales, discos, películas relacionadas con la música que tengas. A ver, estaría buenísimo. A ver. Pueden ser relacionadas con el tema o ya no con el tema. Conciertos. Sí, van relacionadas con el tema. Ajá. Conciertos, véanse el The Black Parade, ¿viste? Porque es realmente échense el Black Parade Is Dead. Creo que, si no me equivoco, en YouTube está completo. Es decir, no solo es el Black Parade, sino también son las canciones de Venganza. Uh-huh. Échenselo, es un concierto impresionante. Y no lo digo porque haya sido en México, en verdad es un concierto increíble. Discos. Estaría bueno que le dieran una oportunidad a Black Flag. Ay, no me puedo acordar cómo se llama este disco. Tiene una portada azul, no me acuerdo. Pero bueno, búscalo, es una con portada azul. Es como un títere y ahí está en una portada azul. Este disco, uh-huh, es muy bueno. Y es bastante, bastante oscuro en cuanto a temas. Uh-huh. Película. Híjole, va a salir una película próximamente. Uh-huh. por la cual estoy un poco emocionado, a decir la verdad. Ajá. Que se llama ¿Cómo hablar con las chicas en las fiestas? Ajá. How to talk with girls in parties. Basada en una historia de Neil Gaiman. Está ambientada en la época punk, ¿no? De los 70s. Uh-huh. Pero resulta que cuando estos punks empiezan a ligar a estas chicas, descubren que son extraterrestres. Ah. Oh, ya. Pero bueno, cuando salga, ya les avisaré y les diré, corran a verla ahora. Ajá. Sí, y pues ya, esas son mis recomendaciones. ¿Tú tienes alguna? Pues sí, otra vez, el disco de J. Cole es como la recomendación más grande que tengo el día de hoy. Y ahorita como que ahondando un poquito con lo que decíamos acerca del culto del metal, hay un documental que se llama algo así como Metal 2. A Headbanger Journey. Está muy chido, no voy a spoilerlo, solo va a ser así, les voy a decir que es como un güey que agarra y se va a viajar por los lugares donde surgió el metal, entiéndase Europa y Estados Unidos, y pues empieza a entrevistar a gente y a bandas y a personas relacionadas con el tema, y más o menos ahí trata este tema de por qué el metal está tan arraigado aún en nuestros días, cuando ya se está muriendo el rock, cuando Black Sabbath ya se retiró, cuando están por retirarse algunos de los cuatro grandes del thrash metal norteamericano. Chale. Y pues eso. Y nada más, Emi, despídenos y presenta la canción. Pues miren, esas son nuestras recomendaciones extra. Ya saben que para más recomendaciones pues pueden darle una escuchada a cualquiera de las cosas que ya hemos mencionado aquí. Ya son buenas o malas, habíamos hablado bien o mal de ellas. Uh-huh. Y pues nada, gracias por escuchar, gracias por compartir. Y nos estaremos viendo dentro de otros 15 días para un tema nuevo. Saludos y hasta pronto. Hasta luego, los dejamos con One More Light. Doesn't mean it isn't there.